que voy a hacer esto. Sí, claro, de puro rebelde, Sí, de puro exacto. rebelde. Mira, por acá tenemos John, Maestro Roshi, Sí. que no estaría. Surf dice, Puka, se me hacía bien tóxica cuando ni se hablaba de toxicidad. ¿Tú tienes a Puka en tu cabeza? Sí, claro. Que era obsesionada con el chico, con el Sí, claro. morraquito Puka. Sa personaje ficticio ahora que lo mencionas, Pepe Le Pew. No podría ser. Claro, el zorrillo que acosaba a la gatica que sin querer se había manchado con pintura la cola y Sí, por eso claro. parecía otra zorrilla. También Kika dice Armando Mendoza. Y John, León del perfecto asesino. Estas son Mañanas de la X, escucha esto. Esto es de una banda llamada The Velvet Sundown. Ay, yo juraba que eran los Rolling Stones. Noticia este fin de semana, este grupo se llama The Velvet Sundown, tienen 500,000 de oyentes mensuales en Spotify, son un artista verificado y son un artista generado por inteligencia no, artificial. Cállate nomás. Y yo te voy a decir cómo suenan de lindo, una nueva revelación se abre paso. Ay, con Ahí está. razón me sonaba. 555,451 oyentes mensuales verificados y no existen. Son generados por inteligencia artificial. Esto que están oyendo ustedes es AI Music. ¿Tiene disquera? No. ¿Qué hacemos ahí? Ahí no hay nada que hacer. No perdí mucho. Nunca me hubiera imaginado. Pensé que me ibas a decir, son los herederos de hijos de esta canción. Está. No. Es la noticia del fin de semana. Este artista generó un impacto muy interesante en redes sociales el sábado cuando empezó a aparecer. Sí, son inteligencia artificial. La portada, ellos son inteligencia artificial. ¿Cómo se parecen? No, pues tú ves la foto y sabes de inmediato, ¿sí?, que son, claro. Suenan muy bien. Suenan muy bien. No. Pero son un artista falso. Hemos llegado, Dirty, a la era en que... No, ya no, no. Ya aquí yo ya perdí, nunca me hubiera dado cuenta, nunca. Ahora, el blog Music Business Worldwide publicó este fin de semana una investigación muy breve, pero muy contundente, donde encontró más de 12 artistas, todos verificados... Y todos inteligencia artificial. Ay, esto que oyen también es inteligencia esto, artificial. Sí, no, apenas abrieron sus cuentas en redes. Sí. Y están hablando de una gira próximamente. Sí. ¿Cómo? ¿Hologramas? ¿Holográfico? Bueno, pero igual ni siquiera se conocen también. Se tienen mucho. Ay, tan bonito, sí. No. Hay otro artista llamado Aventis. Vamos por Aventis. Dice Music Business Worldwide. Tiene 1,072,000 oyentes mensuales. Ah, es por ahí mismo también. Esto es algo de country. Se llama Mercy on My Grave. Lo que ustedes están oyendo es un artista ficticio. ¿Aventis con H? Sí. Generado por inteligencia artificial. Escuchemos. I walk this road with fire in my hands. Every sin I've sown now stains this land. Qué increíble. There ain't no preacher calling my name. Alejarmemos de un grupo. Ya unas descripciones y sale. Mercy on My Grave de Aventis. Brillante. Sí, claro, tiene su brillito, tiene su cosita, pero es muy difícil detectar. No, no. Sí, no, a menos que... Mira, si no me hubieras dicho, yo no me pongo a buscarle el defecto o lo raro. Exactamente. Nunca. Hay otro artista que se llama The Devil Inside. Esto es Bones in the River. Todo country, ¿no? Sí. There's bones in the river, cold as the tide, buried in whispers where the darkness confides. The water runs heavy with the weight of the dead, echoes of secrets that were never unsaid. Moonlight is dancing on that lonesome stream, but the truth keeps surfacing like some cruel dream. Sí, este sí va a fracasar en los listados. Este sí, no creo que le vaya bien. Continuemos con este repaso de artistas que están generados por inteligencia artificial aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Ya no hay forma. El siguiente tiene 200,000 oyentes mensuales, no está verificado todavía. Claro. Pero se llama Nick Hussles. Este sí está un poquito más pato. I feels like slapping today. Bueno. Cosas que se ven. Ah, ok. Sí, este sí ya es como súper tierno. I caught Santa Claus sniffing. Sí, esto sí es pura bobada. Sí, este ya es de aposta. Nick Hussles. Pero bueno, a todos les está yendo relativamente bien. Es uno hace el repaso. En ese consumo, Alejo. Aventis tiene 500,000 de oyentes. El que les dije tiene 500,000 de oyentes también. Ya, y todavía. Yo recuerdo que tú hablaste hace poco con una abogada que tiene que ver con derechos de autor. Sí. Y en este campo. ¿Quién recibe los derechos? ¿Qué, o sea? No, seguro está, ahí está entrando plata porque pues... Mira esa cantidad. Eso tienen que pagarlo, ¿no? Eso, cada reproducción, pues el que sea dueño del por eso rollo. Sí. Algo, ponemos ahí una descripción. Inteligencia artificial en Mañanas de la X103.9 FM. Canciones generadas por inteligencia artificial. Otra noticia importante que sucedió este fin de semana, reseñada aquí en Mañanas de la X. Carmageddon, EMA en Mañanas de la X. La leyenda del rap está de regreso. Kendrick Lamar anuncia su primer show en solitario en Colombia este 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá. Una noche para la historia con el genio detrás de Good Kid, Mad City, Not Like Us. Boletas disponibles en Ticketmaster. Bad trips like, yeah, Nazareth, I'm f***ed up, homie, you f***ed up, but if God got us, then we gonna be alright. Be alright. No, mejor dicho, no más. Eres muy feliz. Sí, tengo que confesarlo. Óyeme, señor. Trump está amenazando, el presidente de los Estados Unidos está amenazando con deportar a Elon Musk. Ay, amigo, mira cómo terminó esa relación. No puede ser. Claro, porque si hoy sale a pelearse la vida entera Mr. Trump con su idea esta de la gran y hermosa ley, así se llama, the big beautiful law. Entre the big más beautiful tengan act. Nombres raros es peor. The big beautiful law sale hoy a pelear en Congreso por su vida y Mr. Elon Musk dijo, esa ley es un desastre para la economía estadounidense y si pasa esa ley, al día siguiente nace un nuevo partido político. Y lo ha estado diciendo sin parar. Porque además una de las cosas que dice la ley, por lo que entiendo a grandes rasgos, porque de verdad me dio mucha pereza sentarme a leer todo el cuento, es que le quitó todos los subsidios y todas las platas a los fabricantes de vehículos eléctricos. Pues imagínate. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ay, amigo. Bueno, vamos a ver cómo le va. Entonces, no que puede no. ser que está aquí lo deporte. Uy, no creo que pase. Yo tampoco creo. Él amenaza mucho. Mira lo que ha sido con TikTok. Y que no, está bien, 9 meses más. No, está bien, 9 meses más. Y así va a seguir hasta que termine. También dijo este fin de semana, ya tengo el comprador. I already have a buyer. Sí, lo que pasa es que ByteDance no va a vender. Y ya no dijo, va a vender, exacto. Los felicito por tener el comprador. Yo no voy a vender. Sí. Si me quieren quitar, quítenme. No, no va a pasar. Bueno, New York Times sacó lista de las mejores películas del siglo XXI. Pero entonces, señor, antes de eso, para cerrarte el cuento. Ah, ok, de eso lo de lo de... La deportada. Sí, de lo de la deportada, Mr. Trump entonces está hoy en todos los titulares a esta hora de la mañana diciendo va a tocar deportarlo. Después de que Elon Musk dijera, bueno... Lo de eso es un desastre sí. Y si alguna cosa voy a crear un partido, él lo va a crear. Exacto, y Trump dijo, bueno, pues si va a crear partido y todo va a tocar deportarlo. Tan personal, todo. Todo es personal. It's cuando all personal. No debería ser así, estás gobernando para millones. Cuando regresemos, las mejores películas del siglo XXI, según el New York Times. Nights me hit the dance floor, get nasty, impress me. Mira, los están refresquitos. Me va, me va, me va. Llegaste. Llegó Julio. Llegaste con Julio. Llegaste con claro, Julio. Claro, llegó Julio con su alegría. Con razón, ellos tienen esas pelucas. Ellos vienen listos, míralos. ¿Qué horas pasó? Tienen coreografía armada y todo, ponle cuidado. A ver. Míralos. Mira el chiquitico. Mira el chiquitico. Ese te iba a decir. Míralo. Mano, a la izquierda, a la derecha. Vamos. Ahí va. El de atrás. Es a la izquierda. Eso. Ahí va. ¡Ay! ¡No! ¿Ah? Estuvieron ensayando todo el fin de semana. Mira, mira. Ustedes dos se embobaron. No, no, no. No, no, y mira, mira, mira. Ahí va. Ay. Óyelo, óyelo cantando. Óyelo, óyelo. Mira. Que hicimos, tratamos de imitar All Night Long de Lionel Richie, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Me va, me va, me va, me va, me va. Ha llegado Julio y Uribe DJ también. Llegó con esa él. Vaina. Bueno, venga, tengo noticias. A ver. Ay, señor. Noticias rápidas. La primera. Okay. Que últimamente, entre más rápidas las noticias, mejor. Porque si no, hiciste cara de preocupación. ¿Sí? Sí, o sea, Julio arranca ¿Es pesado. Preocupante? Arranca heavy metal, Julio. La noticia que les tengo es que ya se vendieron 12,000 boletas de Kendrick Lamar. Ah, bueno, eso son fantásticas noticias. Te dije, es que yo vi este fin de semana moverse mucho, eso se los dije. En media hora sale la venta general. Excelente, ya. O sea, eso fue la preventa apenas. Se va a agotar. Che. Buenísimo. ¿Viste? Tenías que creer. O sea, no, yo te creo lo que te digo. ¿Cuánta gente le cabe al Vive Claro? ¿Por ahí qué? ¿40? ¿Es como la capacidad de un estadio? ¿Más o menos? No, yo no creo tanta gente. Como 30 mil, entre 30 y 40. Es grande. Que puede ser. Mientras tanto, les cuento que es martes de aseo personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Ahora también paga con Adi, válido todos los martes de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. 40 mil personas para Kendrick. Imagínese. Pero entonces es un competidor. El Vive Claro es un competidor del estadio, entonces. Sí, lo que pasa es que se estaba buscando un escenario así, por todo lo que hemos visto, porque van a renovarlo, también le van a meter mano al estadio, entonces sí era necesario tener un escenario. Yo pensé que era un competidor del Movistar Arena. Yo en cambio lo veo más como un competidor desde afuera. ¿Del Med Plus? Ajá. Pero el Med Plus compite contra el Movistar porque son arenas. Es que son dos, son diferentes negocios. Yo no he entendido cómo denominamos qué venue. La capacidad. O sea, el Vive Claro lo denominamos cómo. O sea, no es un estadio y no es una arena. 40,000 es un estadio. Pues, pero no es un estadio. Podríamos decir pero si, así. Pero en términos de negocios. Como estructura no es un estadio. Pero en términos de negocios lo es, porque tiene 40,000 puestos. O sea, pues, depende de la capacidad. Es decir, en el caso de, por ejemplo, una gira como Metallica. Ajá. Ahí podría hacerse. Por decir alguna cosa. O una, pongamos otra. Mm. Bueno, no, aunque Taylor es mucho más grande. Taylor no viene a Movistar. Sí. Pero sí vendría un Vive, claro. Exacto. Por la capacidad. Sí, exacto. O sea, la pregunta es si ¿sí vendría? Claro. No sé si tanto capacidad también como estructura. Y... yo creo que sí. Claro. Lo que he visto como están montando es que la idea también es que el escenario sea así. Ajá. Que se pueda mover, que no tenga todo tan fijo. Está interesante. Sí, muy interesante, sí. Yo pensé, repito, yo pensé que el Vive Claro le iba a competir al Movistar. Al Met. ¿Cuánta gente? No, al Movistar, que le iba a competir al Movistar o directamente. En últimas el Vive Claro puede terminar convirtiéndose en el nuevo estadio y el estadio lo dejan para fútbol y ya, y que se acabó la joda. Puede ser por ese lado. De aquí hablamos, además por reestructuración y... Sí, porque la reestructuración es solamente, bueno, el complejo completo, pero de todas formas la Movistar Arena creo que ya no la van a tocar, ¿no? Es todo lo que está alrededor de la Movistar Arena, el proyecto ese que se supone que entregan en 2028, ¿es la cosa? Sí, señor. ¿Más o menos? Sí, Renovación Estadio, es cierto. Bueno, pues está bien. Hablemos de cine, el New York Times publicó... una lista de las mejores películas del siglo XXI. Sí, fueron 100 en total. Vamos a hacer una por una. Mentira, no vamos a hacer una por una, pero sí las 15 primeras, si les parece. ¿15? No, sí. Hagamos las 10 primeras. No, es que las 15 están chéveres. Rápido. Es que son muchas. A ver, Ciudad de Dios, 15. Rápidamente. Bastardos sin Gloria, Quentin Tarantino. 13, Niños del Hombre, Alfonso Cuarón. 12, Zona de Interés, de Jonathan Glazer, 2023. 11, ya viste, ya llegamos a las 10. Mad Max. ¿Cuál? La del original? 2015, la de Fury Road. Ok. George Miller. Sí, mil veces sí. 10, La Red Social, de David Fincher. Ajá. Del 2010. En el 9, El Viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, 2002. 8, Get Out, Nunca la vi, de Jordan Peele, 2017. Fantástica película, tengo que verla. En el número 7. ¿Por qué está tan bien rankeada esa película? ¿Get Out? En toda parte, sí. Mm. Get Out es fantástica. ¿Sí? Es una película de suspenso, horror, pero no, o sea, de verdad. Toca es, verla. Sí, yo nunca he querido verla. ¿Ves? No, veámosla para saber. Véala, de verdad, muy recomendada. Get Out, es increíble. En el número 7, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, de Michel Gondry, 2004. En el 6, No Country for Old Men. ¡Qué película! Hermanos Coen. Yo le estaba preguntando a Leo si la había visto, porque yo no la había visto. Me atrevo, sacando a Darth Vader, que siempre está en todos los listados, creo que ese es el más grande villano en la historia del cine, el personaje que hace Bardem en esa película. Eso es, Chilejo me está diciendo, está eso. Por encima incluso de Aníbal Lecter y de... Es demasiado increíble. Bueno. Uf. Es demasiado aterrador. Fantástico. Muy bien. Le decía a Diana que es asquerosamente bueno. Sí, exacto. No, toca verla. Mira, ya llevo dos. Luz de Luna, del 2016, el puesto 5. Moonlight, la que se ganó el Oscar. Ya, sí, señor. El número 4 de... con Mahershala Ali. Mahershala Ali, que sale en la Jurassic Park, que se estrena esta semana. Ok. En el número 4 está Deseando Amar, del 2001. Ajá. Uh-huh. Deseando Amar. Vea, in the Mood for Love. Es oriental. O sea, es oriental. De Wong Kar-wai. No. ¿Sí? ¿La viste? Sí, claro. ¿Qué tal? Muy bella. ¿Ah, sí? Todas esas películas de ese señor eran muy bonitas. Vea. Oh, esa es de 2007, no, ¿cierto? 2001. Okay. Mira. Y bueno, por acá número 3, Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson. Claro. Sí, gran. Sí, película. Para estar en el número 3. Sí, película muy... La música es de Johnny Greenwood, bueno, de Radiohead. Sí. No, ya, ahora sí. En el número 2 está David Lynch con Mulholland Drive. Es una de las grandes películas de culto también. No, creo que está ahí también por la muerte de Lynch. De pronto la pusieron ahí arribita. O sea, es buena, pero no sé cómo para el número 2. Número 1. A ver. Parásitos, del 2019, de Bong Joon-ho. Sí, uno puede entender qué fenómeno esa película. Sí, eso es fueron... que, pues es meme. Eso fueron los Golden Globes que me tocaron a mí. Ah, sí, te estoy diciendo ahí. Ese fue el año de Parásitos. Estaba toda esa gente allá. Hay muchas películas por ver. Mulholland Drive es muy buena. Sí. Sí, es muy buena, pero no sé si para el número 2. O sea, a mí me parece que es una gran película, me parece que una gran opción. Tiene que ponerlo opción. Otra vez en plataformas, tiene que volver a rescatar ese catálogo, porque hasta ¿Qué cantidad de películas que no están en plataformas? Me quedé aterrado. Gracias. De hecho, este fin de semana, porque este fin de semana, el sábado, que tenía un como un, estaba como, dije, bueno, voy a volverme a ver Tiburón. No está en ningún lado. No está. No está. O sea, está para alquilar, está para... Sí, no hay muchas pero cosas. Pero no está. Y dije, ¿cómo una película tan básica en la vida, que hace parte de el catálogo más gigante de cine, como Tiburón, no está en no plataforma? Está. Sí, no es puede cierto, ser. Muchas. Entonces esas son las 15. ¿De acuerdo? ¿Les falta alguna del 2021? Yo creo que yo habría metido ahí a Nolan con Inception Interstellar. Con Interstellar. Uy, ¿será que está? Pues tiene que estar en el listado, seguro. Yo la habría metido entre las 5 primeras. Ok. No está, sí, es no verdad. Está en el listado. Ay, no está. Espérate. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero sí. Si hubiera sido un... Yo tendría entre las 5 primeras. Sí está, en el 89. Uy, no. Ya perdió toda validez ese listado del New York Times. Sí, no sé, me parece que Nolan merece más reconocimiento por Interstellar. Me parece que Interstellar es sí. Preciosa. Ahora. Rarísima, pues pero buenísima. El titular siempre es, el New York Times dice, pero pues hay que ver es quién hizo el artículo. Que ahí está también quién fue el que curó esa vaina. Hay 7 de Tarantino, creo. Está okay. Kill Bill en el 61. Ah, no, mentiras, hay menos. Ayer hace una vez en Hollywood está? En el 44. Demasiado abajo. Sí, Bastardo sin Gloria en el 14. O sea, solo hay 3. Yo habría puesto Once Upon a Time in Hollywood. Érase una vez en Hollywood entre las 10 primeras. Es que es increíble. O sea, yo pondría por encima de La Zona de Interés. Ay, no. Ahí sí. Hace una vez en Hollywood. No. Es que bueno, volvemos al tema. O sea, ¿cómo va a estar La Zona de Interés entre las 15 primeras y Érase una vez en Hollywood de 45? ¿What? ¿Qué les pasa? Sí, pero eso es lo que pasa también con esos listados. Están hechos precisamente para eso. Para generar conversación alrededor. Hay 50% que ama el listado y 50% que detesta el listado. Y así me va, se nos va la vida. Y así llega julio. Bendito sea, sin un solo festivo. 31 días, los felicito a ustedes. Estoy en la investigación intensa en este momento de ver qué fue primero, si me va de Julio Iglesias o All Night Long de Lionel Richie, porque son idénticas. Le puedo asegurar que obviamente Lionel Richie fue la primera. Mira, supuestamente fueron votadas estas películas por directores, actores y nombres notables en Hollywood. Claro. Sí, sí, yo vi que hubo figuras importantes en esa escogencia. Sí, yo fue primero. Fin de semana. Lionel Richie en el 83. Obvio. Y esto es del 85. Julio Iglesias en el 84. 83 y 84. Claro. Well, my friends, the time is come. All Night Long, entonces, es de 1983. Y Julio. Me va de Julio Iglesias es... Del 84, así que Julio se robó a Lionel Richie. Lo tomó como inspiración. Pero que sí, hablábamos aquí que en esa época no estaba tan reglamentado, no estaba tan regulado, y en esa época pues no, esos robos pasaban desapercibidos. Sí, claro. Eran homenajes. Sí, en esa época... A esa gente, a Lionel Richie no le importaba nada. Sí. Además, ¿qué disquera eran? Uy, buena, pues, hasta Lionel era que Sony. Tocaría buscar porque Julio Iglesias era Sony. Sí. Julio Iglesias era CBS. Era el segundo artista más vendedor del Motown mundo. Records. Universal. Pero en esa época Universal no existía. Vino después. Motown estaba solito. Okay. Motown era completamente gringo. Lo robaron. Julio Iglesias vendió en el 83 el mismo número de copias que Thriller de Michael Jackson. ¿Es en serio? Y sí, es muy posible. En Estados Unidos, Michael vendió 25 millones de copias en 1983 de Thriller. Uh-huh. Y el disco de Julio Iglesias vendió 56 millones de copias. O sea, era el artista más grande del planeta, ese señor. Okay. Nunca pude con Julio. Yo tampoco. Nunca pude con su voz. Nunca me gustó. Ni con Julio, ni con Enrique. Ni con, no, o sea, su familia. Ni con el otro. ¿Cómo era llamada? Julio Iglesias Julio Junior, sí. Ninguno. Le tengo actualización. Me dice Miguel Santa Coloma de Páramo que el... ¿Qué más saben? Que el Vive Claro. Ah, sí. Ok, perfecto. Es como el Foro Sol de Ciudad de México. Ah, bien, no teníamos una figura Autódromo de Hermanos Rodríguez. Sí. Ok. Ahí es donde se celebra el Vive Latino. En Colombia no existen, no existen lugares, escenarios como el Foro, que son espacios modulares. Y sí, la idea es competirle al Estadio El Campín. Claro, por ahí capacidad. Claro. Es competirle al Estadio al Campín, pero la carpa también apunta a foros de 5 a 6 mil personas, si el foro se puede adecuar para recibir 20 a 25 mil también. O sea, le va, o sea, a competir a todo. A todo el mundo. Claro, la gran ventaja que tiene el Vive Claro, por encima de cualquier escenario, es la capacidad de adaptarse a lo que les dé la gana. Es un escenario súper adaptable. Chévere eso. Eso está muy, muy chévere. Era necesario. Todo es movible. Entonces... puedes adaptar desde un artista de estadio hasta un artista más pequeño, o sea, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Y me parece chévere porque sí, en efecto aquí nunca ha habido un escenario con esas características. Sí, hacía falta, está bien. Bien, bien. No sé si hacía falta, pero cuando uno ya lo tiene, uno dice sí, hacía falta. Sí, hacía falta, porque mira todas las veces que se cancelaron cosas por el estadio, por además lo que hablábamos, sí, que no lo prestan, que la fecha, o sea, aunque se depende ya, de... Aunque ya de unos años para acá habían estado como más abiertos con el tema del estadio, pero de todas formas, mejor no tener que pelear con esa joda, ¿cierto? O sea, hágale a su fútbol, que igual tenemos un lugar... Sí, totalmente adecuado, igual de grande, con la misma capacidad o más que el estadio para presentar artistas gigantes y grandotes que necesitan estadio porque no se presentan de otra forma. Además que está bien ubicado y tiene varias rutas de acceso, que es vital, claro, amigos. Lo más bello es que queda en el céntrico, que queda en todo el corazón de Bogotá. Entonces, eso es una gran ventaja que es... Hay que decirlo, es una ventaja que no tiene el MedPlus, porque el MedPlus tiene la complicación de llegar allá. Es un gran venue, estando ya uno allá, tiene un gran sonido, es un gran escenario, estando ya uno allá, pero llegue y salga, ¿no? Que eso es lo que siempre ha sido un camello, que la culpa no es del venue, es de la ciudad como tal, del caos, de la movilidad, el tráfico, es cierto. La 80, ¿no? Qué vaina. Pero bueno. Y entonces eso ya debe estar, ya está casi listo, ¿no? Sí. Agosto estrenan el Vive Claro. Ya. Eso ya. Amigo, ya no, pasamos al otro lado. Hay que ir a ver el estreno del Vive Claro. Sí. The Ting Tings con That's Not My Name. Son mañanas de la X103.9 FM. La XMásMúsica.com. Una buena semana. Nuestra pregunta de hoy es: personajes ficticios, ¿cuáles no existirían? Cuéntenos en @laxmásmúsica. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora en la X. Son las 9:58. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com, y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Bueno, vamos a hablar de... Beyoncé Knowles. Oh. Estaba en su ciudad natal, ¿no? En Houston. Y en medio de su show, pues ella va volando en un carro. Ella va volando en un carro, sí. Y mientras ella canta. Entonces estaba entregada. Y de un momento a otro dijo, paren, como... Para. Como Catriel y Paco Amoroso. Ajá. Y es que todos vimos en los videos como su carrito se iba yendo para un lado. Su carito de qué. Le tocó interrumpir porque supuestamente ella recorre el estadio donde está en sí. Ese carro. ¿Te imaginas si se llega a caer? Esto hubiera sido para un una gran tragedia, pero sí. Pues logró parar todo. Dice, sí, los videos, digo, el carrito se va volteando poco a poco, se va yendo hacia un lado. Como su carrera musical, mentiras. No, pero no le ha ido muy bien. No le ha ido bien. No, hay que decirlo. Todo. Ella dicen que pareció mantener la calma durante la situación, incluso cuando los fans gritaban frenéticamente, ¡bájenla! Si alguna vez me caigo, sé que todos ustedes me van a agarrar. Ese fue el mensaje. Claro, pero cuando el carro le venga encima, no. Todo el mundo le corre y nadie la va a agarrar. Entonces, no, a mí lo que me asombraba era la gente que la filmó con el carro encima. ¿Usted cree que yo me habría quedado ahí debajo, claro, de ese carro? Yo empiezo a verlo girar y yo salgo corriendo. O sea, corriendo. La gente es tan estúpida. Que se queda. Estúpida. Estúpido, te quiero y te odio. Sí, o sea, esa es la gente que se quedaba filmando un tsunami hasta que llega la ola. Es como, quítense, ¡corra! ¡Quítense ahí! ¡Corra! Sí, antes no pasaron cositas. Antes no pasó nada. Por eso ha sido terrible. A mí me parece muy ordinario ese carro. Sí, a mí. Ese recorrido. Sí. Sí, ahora uno no está allá, entonces no sabe uno cómo funciona. Porque pues también se puede decir lo mismo de Paul Stanley colgando de una polea en el show de Kiss. También mucha gente debe decir, no, este los viejo cacreco que... aceitosos y volando. Cosas, sí, acuérdense que toda producción de un concierto tiene su historia o su razón de ser, en teoría. Sí, después, se supone, ¿no?, que ella va en ese carro cuando suena 16 Carriages. Sí, sí, ¿ah? Es en esa canción. Pero pues, ¿qué necesidad? Necesidad? Mira de Cure parados, no usan nada, ni luces. Bueno, o use el carro en el escenario. Que pase de un lado al otro en el piso, sí. O sea, es más, va más a la fija, más a salvo. Las maromas déjeselas a Pink. Ahora sí, te asusto, pero es divertido. O sea, es gracioso, perdón. Nos reímos porque no pasó nada. @ la X más música, personajes ficticios que no podrían existir hoy en día. Uy. ¿Cuál dirías tú? Uy, bueno, no sé por qué todavía existe, pero no debería existir. ¿Cuál? Eric Cartman de South Park. Ah, bueno, por ejemplo. Sí, es terrible. Es terrible, pero aún existe. Él sigue. Y no entiendo cómo sigue. Pero bueno, pues yo, como amante de Rick and Morty, no puedo decir nada porque en Rick and Morty nada debería existir. Mira, Rodríguez dice: toda Betty, los personajes son muy machistas. También por acá tenía un abrazo grande para Julieta, que dice que Barney Stinson de How I Met Your Mother. Sí, no, a mí me... Él es un buen personaje. Me parece lo máximo. Pero ¿qué? Entiendo. ¿Ese perro? Barney de How I Met Your Mother. Sí, el bro. Completamente cancelable. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Charlie Harper. ¿Quién es ese? ¿El de Two and a Half Men? Sí, Charlie. Sí, nada, ese man no podría existir hoy en día. Dice Diego Johnny Bravo. Aunque será inocentico. Beavis and Butthead, por ejemplo. Ay, yo cómo disfruté con ellos. Pero porque realmente los veía desde la inocencia de unos adolescentes bobos. Ajá. Pero sí, en estos momentos no podría ser... Sí, quién sabe si funcionarían hoy en día. Máximo dice: el coyote y el correcaminos por exceso de violencia. Así, eran muy violentos. Había mucha violencia en ese cartoon. Y creo que de todos hasta el momento sigue ganando el maestro Roshi. ¿Sabe quién no? Yosemite Sam. Ese man no podría existir hoy en día. Todo redneck, todo racista, todo bigotudo con las pistolas disparándole a Bugs Bunny. Yosemite Sam no funcionaría. Él era muy divertido. Yosemite Sam era muy divertido, pero pues era el típico conquistador blanco. Cuando los ponían en las guerras, ¿te acuerdas que también había capítulos de guerras de confederados y eso? Él estaba ahí. O cuando los pone a bailar y ella se pone trenzas, Bugs Bunny. Bugs Bunny en cosas. Hay capítulos que no hubieran Bugs salido. Bugs Bunny tenía sus momentos bien complicados, incorrectos. Tenía sus cosas también. Bugs Bunny era bien transformista, ¿no? Sí, sí, sí. Él se disfrazaba, él se ponía trenzas. Hoy lo tendrían en la mira por ideología de género. Claro. Claro. Hoy la derecha estaría diciendo, es que Bugs Bunny es un mensajero de la ideología de género. Seguramente. También estaría bien canceladito. Ahí está, también por acá tenemos otra vez Michael Scott de The Office. No, pues es una reflexión. Evelyn, el doctor Chapatín. El doctor Chapatín, pero es los ¿cómo es que es? los dos chiflados, los caquitos, los chifladitos. Lucas Tañeda y sí. Lucas Tañeda y Napoleón Bonaparte. A mí me encantaba. ¿No? ¿Cómo era Napoleón? No, Chaparrón. Chaparrón.